¿Por qué he calculado mal? ¿Qué al mis calculis? ¿Qué al mis calculis? Porque 6 y 7 no son 14. Char 6 kai 7 ne estas dekvar. Char 6 kai 7 ne estas dekvar. Tú tradujiste mal del inglés al italiano. Chu vi mis traduquis el la angla en la italan. Chu vi mis traduquis el la angla en la italan. Traducción de los ejercicios de la semana anterior. Tráeme la aceitera, por favor. Al portu, al mi, la oleuion. Al portu, al mi, la oleuion. Esta aceitera tiene poco aceite. Ĉi tiu oleujo havas malmulte da oleo. Ĉi tiu oleujo havas malmulte da oleo. El joyero está vacío. La juvelujo estas malplena. La juvelujo estas malplena. Ĉi tiu oleujo enhavas malmulte da oleo. Esta aceitera contiene poco aceite. Esta aceitera contiene poco aceite. Tiu vinagrullo estas el plástico. Esa vinagrera es de plástico. Esa vinagrera es de plástico. La juvelujo estas el argento. El joyero es de plata. El joyero es de plata. Mi Tercera parte. Noticiario esperantista. Congreso Ferroviario Internacional de Esperanto. La Federación Internacional Ferroviaria de Esperanto ha celebrado su 38º congreso en la yugoslava ciudad de Skopje, Macedonia. Al congreso asistieron 715 congresistas de ambos sexos, pertenecientes a 18 naciones. El comité local, organizador del congreso, eligió el siguiente slogan: el ferrocarril y el esperanto, puente de paz entre los pueblos. durante la visita a la monumental ciudad, inauguraron la calle Esperanto, una más entre las cientos y cientos de calles y plazas dedicadas al idioma internacional. No podía faltar la visita al monumento erigido en memoria del héroe popular macedónico, Goche Delchev, colocando claveles en su tumba. El programa artístico fue muy completo. Por unanimidad se aceptó la invitación de los colegas polacos para celebrar en Katowice, Polonia, el 39º Congreso de IFER, Internaxia Fervollista Esperanto Federaxio, del 16 al 22 del próximo mayo, antes de que tenga lugar el 72º Congreso Internacional de Esperanto en Varsovia, y así poder participar en este último los que lo deseen y puedan. Los temas tratados en el Congreso Ferroviario fueron el transporte en el mercado internacional para mercancías fácilmente perecederas. Otro, el siguiente: actividad de los ferrocarriles europeos en el cuadro de la sociedad Interfrigo. Este congreso tuvo mucha resonancia en la televisión, prensa y emisoras locales. Para los futuros congresos fueron elegidas estas naciones: Francia para el año 1988 y España para el año 1989. ¡Qué maravilla es el poder hablar en los congresos usando una sola lengua común y poder entenderse sin explicaciones con japoneses, birmanos, daneses, coreanos y con personas de no importa qué parte del globo, en un plano de igualdad, sin superioridad para nadie y tras un breve tiempo dedicado al estudio del Esperanto? Bulgaria, resolución de la Asociación Ferroviaria. El Consejo General de la Asociación Esperantista Búlgara hace ya muchos años que, después de haber escuchado el juicio de Christo Kolev sobre la lengua esperanto, tomó esta favorable resolución. Encontramos que, conforme a nuestras necesidades para las relaciones internacionales, y por haber sido aceptado el uso del esperanto en muchos países, es preciso, es necesario, el aprendizaje de este fácil, lógico y útil idioma al alcance de todas las inteligencias. Este Consejo General recomienda su estudio a todos los miembros de la Asociación Búlgara Ferroviaria, al Consejo de Administración y a la Junta Directiva. Tras las oportunas deliberaciones, acuerdan pedir a todos los ferroviarios esperantistas que establezcan cursos para enseñar la lengua internacional. Pedir a la Asociación Esperantista Búlgara que sugiera a todos sus asociados el deber de prestar la ayuda posible y necesaria para conseguir un rápido aprendizaje. Pedir a los directores de la Escuela Ferroviaria de Sofía introducir en su programa la enseñanza obligatoria del Esperanto y recomendar que la resolución aprobada sea publicada en las revistas El Esperantista Búlgaro de Sofía, en la Estrella Verde de Pleven y en El Ferroviario Esperantista de Praga, Checoslovaquia. Esta resolución tuvo gran repercusión entre los ferroviarios. En la actualidad, la asociación es muy numerosa y trabaja con entusiasmo por la difusión de tan útil y práctico idioma. Suecia, experimento universitario único. La Universidad de Uppsala, Suecia, en colaboración con la Academia Científica Universal Comenius y la Asociación Científica Internacional, acaba de editar una obra en Esperanto con el título de Convexetso en complexa analítico 1 dimensia, que, trasladado al español, es convexidad en el análisis complejo de una dimensión. Se trata de un libro de 60 páginas, gran formato, lleno de fórmulas matemáticas. El autor, profesor doctor Kiselman, profesor en el Instituto Matemático de la Universidad de Uppsala, modestamente lo llama Lexiae Notoi, notas de lecciones. En el prólogo, el autor da explicaciones sobre el curso universitario que impartió en el semestre de la primavera del pasado año a base de esas notas anteriormente expresadas. Según mis conocimientos, nunca ninguna universidad ha utilizado la lengua internacional para un curso universitario de esa especie. Nuevas postales en Esperanto. En estos últimos años, los esperantistas chinos se relacionan con correligionarios de todo el mundo con mucha más frecuencia de lo acostumbrado. Para ello, necesitan postales con paisajes chinos. Con el fin de satisfacer esa necesidad, la editorial china de Esperanto ha editado dos series de postales. Una de Paisajoi de Chinio, paisajes de China, y la otra serie de Paisajoi de Pekino, paisajes de Pekín. Cada una de ellas consta de 10 diferentes postales. Además, se imprimieron tres variadas postales de felicitación con motivo del Año Nuevo, todas ellas con textos en la lengua internacional. Asimismo, para colaborar a la celebración del 71º Congreso Universal de Esperanto en China, la Asociación de Esperanto de Guilin publicó una pluralidad de postales sobre su ciudad. También la Asociación Ninja imprimió otra serie sobre la ciudad y paisajes que la rodean, y lo mismo hizo la Asociación Provincial de Esperanto de la urbe de Shenji, que además de postales editó una serie de pegatinas para el Congreso Universal de China. Muchas de esas series de postales y cartas de salutación para el Año Nuevo son coleccionadas por los filatelistas como si un verdadero tesoro se tratara. Pláceme anunciar a los radioyentes de Radio Clara Independiente interesados en aprender Esperanto en un curso rápido que el próximo día 1 de abril empezaré nuevos cursos de 25 lecciones y 25 días de duración. Los días de clase serán los lunes, miércoles y viernes por la tarde de 7 a 8 y la misma lección de 8 a 9 para los que no puedan asistir a la primera hora. Con vuestra asidua asistencia y un mínimo esfuerzo, estaréis en posesión de un idioma. Al final del mismo, del curso, podréis examinaros si lo deseáis y obtener el diploma acreditativo que mejorará vuestro currículum para hacer oposiciones, etc. El conocimiento del Esperanto puntúa como la posesión de cualquier lengua extranjera por disposición de la Real Orden de 27 de julio de 1911. Nada cuesta hacer la prueba y aprender el más fácil de los idiomas. Mi restas tre danka a la auscultantoi de Radio Clara Sendependa provia pacienso ausculti min. Muy agradecido quedo a los oyentes de Radio Clara Independiente por vuestra paciencia en escucharme. Mi adiaguas vin gis la próxima mardo y el agvina gis la sesa despere. Despídome de vosotros hasta el próximo martes, desde las 5 a las 6 de la tarde. Bonan vesperon. Buenas tardes. Thank you.